antitrinitario. ¡Qué estupidez! Ahora resulta que soy antitrinitario. Me pregunto, ¿cuántas cosas más se van a inventar los escuderos de Armando Alducin y Chuy Olivares para desviar la atención? Como en algunos muros de Facebook, como el de Luis Enrique Alvarado, pastor de Casa de Oración Norte, están diciendo que soy antitrinitario, hereje, modalista, falso apologista y no sé qué más, me están llegando decenas de preguntas como esta. Hola, Atalaya. Tengo una pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la Trinidad? ¿Me la puedes explicar, por favor? A esta muchacha o señora le contesté primero lo siguiente. Hola, Claudia. En lugar de darte mi respuesta, te recomiendo este libro de Paul Watcher, ya que me gusta la manera en que él lo explica. Este lo recomendé hace un tiempo en mi muro, para todos aquellos detractores que me acusan de antitrinitario, a quienes de seguro has leído, y por supuesto que creo en el Dios Trino. ¿Cómo les gusta desviar la atención? El libro que recomiendo sobre el tema de la Trinidad es de Paul Watcher y se titula El único Dios verdadero, que por cierto pueden encontrarlo en internet y descargarlo completamente gratis. Después esta muchacha o señora me insistió. Gracias por contestarme, pero ¿por qué razón no quieres contestarme con tu propia opinión? Y entonces le respondí. ¿Mi opinión? Sería una entre miles. ¿Acaso tú puedes explicar el misterio de la Trinidad de Dios, Claudia? Si tú puedes, te felicito. Pero yo no soy teólogo. Sin embargo, mi humilde opinión es esta. Dios es trino, representado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno con atributos personales distintos, pero sin división en esencia y naturaleza. Ve y responde con esto. Ahora, yo no creo que sean herejes ni mucho menos quienes no creen en la Trinidad. Si han confesado y creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y viven una vida en santidad, son hijos de Dios igual que nosotros. Por supuesto, tienen que nacer de nuevo. No me importa quienes crean lo contrario. Hay quienes proclaman a los cuatro vientos que son trinitarios y siguen enredados en las tradiciones del mundo como la Navidad pagana, y también creen que si mueren en adulterio o se suicida, van a entrar al cielo por la gracia de Dios. Una vez salvos, siempre salvos. Bah. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor, dice la Escritura. Les comparto el enlace a un artículo que publiqué el día 29 de marzo del 2010 respecto a las difamaciones que me hicieron en ese tiempo sobre el mismo punto, y que ahora con lo de Alducin y Chuy están resurgiendo. Por cierto, el audio de ese artículo lo emitieron por Casa de Oración varias veces. En ese artículo también hago defensa de las difamaciones que ese mismo personaje hace del pastor Chuy Olivares. ¡Qué ironía! Ahora resulta que algunos de Casa de Oración, incluyendo pastores, tomaron el escrito de difamación para atacarme. Por eso seguiré denunciando la hipocresía de estos, aunque muchos se retuerzan de coraje y echen espuma por la boca. El artículo que publiqué en ese tiempo, el 29 de marzo del año 2010, lleva por título El profeta murmurador, en alusión a un falso profeta de nombre José Quintero, que en ese tiempo vivía en California, ahora creo radica en República Dominicana. A todos los que me están difamando, les doy gracias por promocionar mi Facebook sin pagar. Tengo 70 solicitudes en espera. Quizá llenen el espacio que están dejando los que se duelen con mis denuncias. Les invito a visitar mi página oficial atalayadecristo.net o atalayadecristo.com. Cristo vive y viene pronto.